Duarte en Onda, 107.0. César Vidal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues decirte, 6 segundos, ¿qué son para ti? ¿Qué son para mí 6 segundos? Sí. Bueno, pues en 6 segundos se puede cambiar perfectamente la vida, por ejemplo. En 6 segundos pueden pasar muchas cosas. Pero tantas cosas como que puedas disparar 3 veces un arma. No tengo ninguna intención de disparar ningún arma y no tengo ni idea del tiempo que me llevaría a disparar un arma. Me parece que no sabes de lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Entonces, yo sé que hay alguien que le apetece cantar, o mejor dicho, le apeteció cantar en su día y además ha pasado a la historia. Ya verás, escucha. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Cantándole a Kennedy, yo no sé si van a ir por ahí los tiros, nunca mejor dicho. Efectivamente, ¿no? Porque, Elena, vamos a hablar de la comisión Warren, vamos a hablar del asesinato de Kennedy, las teorías que hay. Por eso te decía lo de los 6 segundos, si me lo permites, porque la teoría dice que cuando Oswald finaliza el primer disparo, vuelve a enfocar el arma otra vez, vuelve a cargar el arma otra vez, vuelve a enfocar otra vez, vuelve a disparar a un coche, a un Lincoln, en movimiento, da a Kennedy un segundo balazo, y coge el arma, lo vuelve a coger otra vez, vuelve a cargar otra vez, vuelve a enfocar otra vez y acierta el tercer disparo. Es decir, es imposible, imposible que además hay una bala, curiosamente, que es la que le entra a Kennedy, se dice que es la primera, que curiosamente le da a él, rebota no sé por dónde, hace un giro extraño, casi rectilíneo, y da al gobernador, dicen, la misma bala. En fin, hay unas incongruencias. Algo que a ti no te convence, ¿no? A día de hoy, yo creo que ni a mí ni a nadie. Con esa documentación en la mano, a ti te da la sensación que, está que claro, la comisión Warren no lo hizo bien. Nosotros no vamos a descubrir quién mató a Kennedy, pero por lo menos sí que vamos a indagar en esos misterios que hay, porque es un tema muy interesante, es apasionante, y cómo no, queremos darles a nuestros oyentes la mejor radio y la mejor información, y la cultura insuperable. Que es lo que va a continuación en este programa. Bueno, Kennedy, imagino que la gente ya sabe quién es, pero en cualquier caso vamos a recordar que fue el 35º presidente de los Estados Unidos, ¿no? Eso es, y digamos que es el cuarto presidente asesinado en el mandato. El anterior fue William McKinley en el año 1901. Se le acercó pues un asesino, le mató directamente y luego ya vemos a Kennedy, pero es el, digamos que es el octavo en el mandato. ¿Pero el octavo en el mandato dices que murió asesinado? Sí, porque por ejemplo que mueren ejerciendo presidencia. El octavo y el cuarto que muere asesinado. Me explico. El octavo que muere ejerciendo la presidencia, porque también tienes a Roosevelt, que muere de una enfermedad un mes antes de terminar la Segunda Guerra Mundial y no es asesinado, ¿vale? Ese también muere ejerciendo presidencia. Pero aquí decimos que es el octavo que muere durante ejerciendo el mandato, la presidencia. Ejerciendo el mandato y el eso cuarto es, que muere y el cuarto asesinado. Eso es. Bueno, vamos a... Lo que has traído son distintas hipótesis que alumbran la posible causa, ¿no?, de este tiroteo, pues... que son tres. Bueno, ya de inicio no te crees lo de los 6 segundos, porque crees que es increíble, ¿no?, que en ese tiempo tan vamos cortito... Vamos a ver, tenemos disparos que incluso balística y los estudios dicen que han sido efectuados desde edificios próximos por la dirección de los mismos. Es decir, es imposible que Oswald... yo digo que sí que Oswald puede hacer el primer disparo, y sí que lo puede hacer. Pero lo que es volver a coger, a coger el arma, volver vez, a cargarlo, volver a enfocar y dar un coche en movimiento y volver a dar en la cabeza, ¿tú sabes lo que hay que afinar para hacer eso? Mucho. Y encima no se encuentra ninguna bala que haya fallado por el escenario. Bien. Claro, a mí lo que me alucina de todo esto es que según las teorías que parecen poder desmontar esta autoría, ¿no?, del asesinato, la comisión encargada de desvelar todo el misterio comulgara con esto. la comisión Warren, que es Johnson quien manda abrir esta comisión, bueno, quien está de acuerdo con esta comisión, lo que hace más es aclarar muy poco los resultados. Digamos que, bueno, si hacemos un estudio de las tres balas que dan a Kennedy, digamos que cuando estudiamos el vídeo que está rodando el asesinato en directo de Kennedy, que hay muchos videoaficionados que lo están grabando, vemos como Kennedy, la primera bala, que posiblemente sea la de Oswald, está sentado y Kennedy dice: Dios mío, me han dado. Se lleva la mano al cuello y dice: Dios mío, me han dado. Se lleva la mano a la parte de atrás, por atrás del cuello, y esta bala sí, sale, llega por atrás y sale por la tráquea. Sí. ¿Vale? Esa es la primera bala. Sí. Entonces, ¿me puedes decir? Tú igual lo sabes, Elena, yo no lo sé. Sí, mira, ahora desvela el gran misterio. ¿Cómo esa bala, porque había seis ocupantes en ese Lincoln, puedes decir cómo esa bala atraviesa a Kennedy por la tráquea, por la parte de atrás, sale por la parte de adelante, hace un giro muy extraño en su trayectoria, pero no hablo de curva, no, giro totalmente cerrado, o sea, como cuando... 90 grados. Eso, sí, hace ángulo, hace totalmente ángulo y atraviesa al gobernador. O sea, y era el gobernador también, que una está delante bala, de ¿no? Kennedy. Que se supone que una vez la misma bala. El cuerpo de Kennedy tiene que caer, eso es, ¿no? O eso sigue es. Por lo menos una dirección o sigue, ¿no? la dirección iba... rectilínea. Ah. Por favor, es que después de tantos años que se acepte esto, es mucha falta de información. No sé qué te parece a ti, ¿tú lo ves lógico? No, claro, desde mi punto de vista, que es muy profano en balística, desde luego es raro, tal y como lo estás contando, sí que es raro. Hay teorías que por las balas, el número de balas, se calcula que hubo tres francotiradores o a lo sumo cuatro, ¿vale? La primera bala, entonces, la que le entra a Kennedy... Imagino que estarían conchavados, ¿no? Para llevar a cabo el asesinato. Hay civiles también que están viendo a Kennedy, también salen heridos de una bala. También uno de ellos sale herido. Y luego hay gente que dice ver salir a gente, pues una persona le ve salir con un maletín corriendo de los matorrales, que se supone que lleva un arma también. ¿Y que no era Oswald? No. Bueno, ¿tenemos alguna información de Oswald? ¿Tienes algo que nos si me permites contar? Terminamos la teoría de las balas. Ah, venga, tenemos pues la bala 1, que hemos dicho que es la que hace ese movimiento raro. ¿Sí? Tenemos la bala 2, que le entra por el occipital, date cuenta. Ya estamos hablando de una bala que le entra casi casi de lateral. Ya no de atrás. Como se supone que además es el mismo punto, ¿no? Si disparas en el punto es imposible darle en el occipital. A no ser que él vuelva a la cara, cosa que no hizo. Claro, probablemente. O sea, pero ya sabes no que hizo. Él no se mueve, no hay ningún movimiento que luego le permita. Cuando le dan en la parte de atrás, lo que le dan en el cuello por atrás, lo más normal, el movimiento de inercia que haces tú, te echas para atrás, ¿sabes? Te echas para atrás, pero sigues recto hacia adelante. Es decir, no se le ve girar la cara en ningún vídeo. No es que ahora no tengo el vídeo presente, pero si tú lo dices, vale. Pues luego así será. No se le ve girar la cara. Lo que haces por inercia sí. Es echarte hacia atrás y taparte con la mano donde has recibido el impacto. Con lo cual, el recorrido de la segunda bala que entra... La por segunda el bala va lateral. Va lateral. Entonces es algo que tampoco cuadra, ¿no? No esto. Cuadra. Y la tercera bala a la sien derecha, que le destroza el cráneo. Es más, una vez que es llevado el cuerpo de Kennedy, se encuentran restos del cráneo en el coche, en el Lincoln. Haciendo análisis minuciosos se encuentran restos. Son detalles muy macabros. Pues seguimos a lo macabro. Hay fotos de la autopsia de Kennedy. Desaparece mucho material de la autopsia de Kennedy. Es increíble cómo se ha llegado a tapar todo esto. Y yo creo que desaparece material de alguien que tiene tentáculos institucionales para poder llegar a esa información y ocultarla, ¿no? Como te he dicho, ¿quién tendría interés en...? Hay cinco puntos que son los posibles, digamos, que pueden atentar, esos cinco puntos que pueden acabar, ¿no?, con la vida del presidente. Cinco. Hay cinco posibles, posibles autores grupos, que estarían interesados en terminar con Kennedy. Terminar con Kennedy, y es lo que vamos a repasar a continuación. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings, for we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. On infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic... la voz, ¿no? De... la voz de Kennedy es lo que más costó, ¿verdad? Sí. Volvemos a la autopsia, ¿te parece? Sí. Mira, la autopsia es realizada por 3 médicos de la Armada, ¿vale? Con 30 oficiales militares como testigos. 30 oficiales militares, nada más y nada menos. Kennedy es asesinado a las 12:30 más o menos, sí. Y a la 1 es declarado muerto ese 23 de noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas. Uh-huh. Digamos que, bueno, existen fotos, como te he dicho, y radiografías que son realizadas durante la autopsia y que algunas desaparecen de los informes oficiales. Directamente se guardan los informes oficiales y desaparecen de ahí. Lo raro es que además hay muchos testigos, ¿no? Dices que hay 30 oficiales que están mirando cómo se está realizando la autopsia. Sí. Sí. Y aún así se esconden todas de hecho, las pruebas. Cualquiera de nuestros oyentes de Cuarta en Onda puede entrar en el Google y ver fotos de la autopsia de Kennedy. Son unas fotos impresionantes, pero ese material mucho desaparece de ahí. Tampoco sabemos por qué, ¿no? ¿Te parece bien que vayamos con el origen del atentado contra Kennedy? ¿Cuáles son esos puntos abiertos? Esas líneas, ¿no? De esas investigación que parece ser que podrían ser las que están detrás realmente del asesinato de uh-huh. Kennedy. Empezamos por la primera hipótesis de las 5, ¿vale? A ver. Primero, digamos que cierta culpa es del padre de Kennedy. Es decir, el padre de Kennedy es un magnate, ¿vale? Que quiere ver a su hijo presidente, tiene mucho dinero y quiere ver a su hijo como presidente. ¿Qué pasa? Pues que utiliza la mafia para ese favor. Y de cierto modo la mafia colabora con los votos, por ejemplo en Illinois, donde no era de plato de gusto Kennedy, pues allí digamos que sale bastante favorecido, ¿no? Gracias a la mafia. Primer punto, la mafia, ¿vale? Segundo lugar, tenemos el sindicato claro, de... Claro, se supone que, perdóname, sí. Se supone que la mafia entonces echó una mano al padre para poder bien. Llevar a su hijo a presidencia. ¿Qué motivos tendría para estar en contra del hijo? Que luego él claro. Quizá apostaba y postulaba una política muy de libertades y de derechos y la mafia no... Uh-huh. Pero digamos que había un mafioso que se llamaba Giancana, que era con el que trataba el padre de Kennedy, que le dijo que si su hijo llegaba al poder tendrían que devolverle ese favor. Y el padre de Kennedy le dijo que no. Ah, bien, con lo cual ya ahí tienen un motivo en contra para claro. Poder atentar, ¿no? En teoría. Has hecho bien en llamarme porque yo, si tú no me avisas, yo no vuelvo atrás. Ah, bien. Y claro, pues, tu pregunta es buena. Bueno, sí. Sí, dime. No, te iba a decir, ese es el primer sí. Grupo, un poco, primer que se le puede tener en cuenta a la hora de culpar. Hay otro, ¿no? Digamos que vamos a hacer de este primer grupo un apartado B, porque sigue la mafia en otro apartado, y es que cuando Castro invade Cuba... también se queda con intereses americanos, como son casinos, como son... Bueno, pues hay mucho dinero metido ahí. ¿Qué pasa? Pues que la mafia acude a Kennedy también para invadir Bahía de Cochinos. Kennedy utiliza cubanos exiliados, pero la operación es un fracaso. Segundo frente abierto, la mafia muy disgustada con Kennedy. Ajá. La operación un desastre. O sea, no salió bien entonces la... No salió bien, desde luego que había que hacer una operación en encubierto, porque no podían quedar como que invadían un país tan libre como Cuba, libre entre comillas. Entre comillas, claro, sí. Cuba libre. Y bueno, ese es el segundo apartado que tenemos. Tercer apartado, Hoffa. ¿Has oído hablar de Hoffa? No. Bueno, idea. Se ha hablado mucho de Hoffa, sobre todo por esa muerte tan misteriosa que tuvo. Hubo una película que se llama... ¿Es un acrónimo? ¿Son unas siglas? Hoffa es un apellido, era el líder del sindicato de transportes de Estados Unidos y la verdad es que no jugaba muy limpio. De hecho, a Hoffa, cuando le asesinan al final de los 70, su cadáver desaparece, no se sabe nunca más. En una película que se hizo hace ya años, que lo interpretaba Jack Nicholson, según esa película lo asesinan dentro de su coche y lo meten en un camión y desaparece. El mismo coche lo suben a un camión y desaparece Hoffa. Dices que era el líder... Del sindicato de transportes de Estados Unidos. El sindicato de transportes tiene mucha fuerza en esa época. Ajá. Tiene mucha fuerza. Date cuenta, incluso si hablamos de cine, si no hay transporte, no hay platos. El sindicato de transporte está muy apoyado por la mafia también. Lo que parece algo quizá que no tiene mucha relevancia, pero sin embargo es un... El transporte es todo. Es una cadena fundamental claro. Para que todo pueda ponerse sí, en marcha. El movimiento... Es la base de todo hecho. En este caso, el transporte, lo que nos trae de un lado para otro. Si no hay ese transporte, no hay ese traslado. Con lo cual tenía esa fuerza, ¿no? Claro. Este personaje. Y aquí en este punto, que sería, si quieres, un OC, porque también tiene que ver con la mafia. Sí. Porque la mafia tiene que ver con transportes. Fíjate, 3 puntos solo, ya la mafia. Que es que la mafia, imagínate, ¿no? También fíjate la fuerza que tenía. La cantidad de tentáculos también. De hecho, puede... el hermano de Kennedy, Robert Kennedy, fue a por Hoffa. tiempo después, y Robert Kennedy muere también asesinado en la, al visitar, en al saludar a los empleados de un hotel cuando salía a dar una conferencia. ¿Y tú crees que tiene responsabilidad, Hoffa, en el asesinato de Robert Kennedy? Me estás pidiendo algo que es muy complicado, ¿no? Como lo has hilado tú a los son dos operaciones de Bono, igual. Son operaciones encubierto. Lo que pasa que, digamos que, lo que el problema de tanto de John como de Robert es que quieren renegar de la mafia lo antes posible, cosa que el padre les había vinculado. Yo no sé cuáles son las otras cuatro hipótesis. Decías que dos. Hay cinco. Dos más. Hay dos más dentro de pero, esta primera, claro, ¿quieres no, decir? No, ya te he dicho tres, que si quieres las agrupamos en una, porque es la mafia la que tiene telón claro. de fondo. Te he dicho tres, una, el favor al padre de Kennedy, otra, el sindicato de transportes, sí. y otra, que es la invasión de Cuba, por parte de Castro, que luego es cuando Kennedy manda en operación encubierto, manda digamos a los exiliados cubanos vale, a que tomen Cuba. Sí. Es que no me atiendes. Te atiendo, te estoy atendiendo, pero claro, es que son muchos datos. Lo que pasa es que entiendo y tiene que dar lugar casi a tener muy en cuenta ese hilo conductor de la mafia por todo lo que estás diciendo, porque hay una comisión que está encargada de sacar a la luz todos los datos que objetivamente dan respuesta a posibles preguntas, ¿no? Como son las, los recorridos de las balas, como son que se destruyeran pruebas en la autopsia. Tiene que haber alguien muy grande detrás con tanto poder para amenazar y que no se supiera la verdad. O sencillamente que yo creo que Johnson, y luego volvemos a las dos pruebas que nos quedan, yo creo que Johnson quería dar carpetazo al asunto de los Kennedy y esa es la mejor forma de hacerlo. Es ¿pero decir, con qué intención? Pues con la intención de que si se tenían muchos frentes abiertos podía seguir causando problemas al gobierno que venía después de Kennedy. Son muchos frentes abiertos y tampoco... Pero que es una manera muy poco democrática y mucha puza, ¿no? Es seguir con el gobierno y más americano, de un país que quiere dar que alardea de dar ejemplo, claro. ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, lo decíamos el otro día, la gente muere en las calles porque no hay seguridad social. Yeah. Y entonces nos quedan dos teorías más. A ver. Pregúntame cuáles. ¿Cuáles son estas dos interesante teorías, tu pregunta. Pues mira, tenemos los segregacionistas del sur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Kennedy apoya a Luther King. Luther King, ¿vale? Que también será asesinado, ¿vale? Y luego el último que nos queda son los simpatizantes comunistas. Que no están nada porque de acuerdo digamos con Kennedy. Que Kennedy había habido un problema que si misiles que iban hacia Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, pues había ese problema y estaba, digamos que tenían a los comunistas enfrentados. Fíjate, tenemos, si lo miras bien, cinco frentes. Hay mucho espacio abierto para provocar un atentado. ¿No te parece? Yeah. Y demasiado espacio abierto para que haya un solo francotirador que desde diferentes ángulos hace los disparos. Pues te digo que no te lo crees. Yo no sé si a ¿tú lo largo... Lo crees? Es que yo no estoy aquí para creer nada. No. Hombre, nuestros sí. oyentes, ¿qué opinarán? ¿Tú qué crees? No lo sé, yo no sé, no estoy en la cabeza de los oyentes. Imagino que sí que tiene mucha lógica lo que dices, ¿no? Y tal como cuentas el recorrido de las balas y tal como apuntas de otras posibles teorías y autorías, ¿por qué no? ¿No? Puede haber cabida. Y hay algo que huele un poquito mal, que es que se hayan destruido pruebas de la autopsia. Eso es. Y que se haya cerrado carpetazo de esa manera, probablemente, ¿no? ¿Quién mató a Kennedy? Esa es la pregunta al final que... Y has olvidado de una cosa importante, nuestro email para que nos hagan los comentarios los oyentes. cuarteenonda@cuarteenonda.com. Allí pueden enviar comentarios, preguntas, qué sé yo, también si tienen intención de indagar en algún tema. Si han descubierto lo de Kennedy, que nos lo digan también. Que nos lo digan también, porque, efectivamente. Porque, como insisto, hay muchos frentes abiertos. ¿Qué te parece la teoría de la bala, por ejemplo? Que se haga un disparo y que ese disparo dé a otra persona de forma casi imposible. Y luego, bueno, pues hay una foto también de Jacqueline. Que es cuando ya ha muerto Kennedy, está con Johnson y Johnson pues va a jurar el cargo de inmediato, lo jura. Después del asesinato de un presidente hay que hacer de inmediato la sustitución. Y incluso aparece ella aquí con Kennedy sangre. Kennedy o nazis, ¿no? Sí, eran. Sí, aparece con sangre en la camisa ella. Todavía no le había dado tiempo ni a quitarse ni a cambiarse la camisa. Algo, manchas de sangre sí que aparecen en la camisa. ¿Pero con tanta celeridad había rápido, que hacerlo? Fue todo rápido. Fue todo muy rápido y aparecen manchas de sangre en su camisa, de restos, no sé, pero aparecen. Entonces, bueno, la investigación de Johnson, pues digamos que no puede tampoco dar carpetazo a este asunto. Hay que hacer provocar, bueno, pues que una comisión, que es la comisión Warren, investigue sobre el tema y se llegan a diferentes conclusiones, pero la verdad que, como hemos comentado aquí, ninguna casa con el tema. En el año 67 un profesor americano presenta su libro 6 segundos en Dallas, que es la teoría de la que yo te estaba comentando. Sí. Se puede hacer, porque los 6 segundos cuentan a partir del primer disparo, es decir, hacer dos disparos más en 6 segundos. Vamos a contar 6 segundos, si te parece. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este tiempo, después del primer disparo, has cogido el arma has vuelto, has quitado el ojo de lo que es el objetivo, has vuelto a cargar, has vuelto a disparar acertando, has vuelto a hacer la misma operación dos veces. Vale, ¿y si esa persona tenía a otra persona detrás que le iba dando el, imposible. El arma y es cargada? Imposible, es imposible, si cargar un arma de... y objetivo y acertar no, a un que coche hubiera en movimiento. Detrás de él dándole las armas una vez que él disparara. Estoy retorciendo muchísimo el rizo, ¿eh? Rizando el rizo para se ver... Se supone que solo se usó un arma. Yo lo que creo es que... es una única arma. Una única arma. El primer disparo... Además, Oswald nunca es visto en la azotea del edificio. Sí que es visto en el comedor de unos minutos antes del atentado. Es visto por testigos en el comedor. Pero el... La azotea no, el no la azotea, sino una librería que había en el edificio, en la parte de arriba, con una especie de biblioteca. Perdón, un almacén de libros. Entonces, ahí nunca le ha visto nadie. Nunca le ha visto. Le han visto en el comedor abajo. Nunca la han visto arriba. Yeah. El problema es que Oswald... ¿Qué se sabe de Oswald? ¿Qué es lo Oswald que es detenido? Yo creo que es aquí es le toca ser un toro de feria. ¿Y es detenido de inmediato? No. Huye del lugar en el momento que se hace el atentado, que se hace toda esta serie de fechorías, y con tan mala suerte de que mata a un policía en su huida, se esconde en un cine, pero es detenido en el cine. O sea, que no es de inmediato, pero en ese mismo día del atentado de algún tiempo es detenido en el cine. Sí. Estaría metido en el cine. Estaría metido en un cine para pasar desapercibido, a ver si podía esconderse por allí, y es detenido. Luego es asesinado en poco tiempo también por otro que decía que eso no era justo, bueno... Otro un defensor de Kennedy que estaba enfadado con el asesinato fue quien se encarga de... Dijo que por cuestión, Jack Ruby dijo que por cuestión de moralidad americana tuvo que matar a Oswald. Jack morirá años después, no morirá tampoco de inmediato. Pasarán años, pero nadie indagará sobre él mucho tampoco. Con lo cual no pagan condena, ni uno ni otro. No, todo va a quedar como un atentado aislado, pero yo quiero aquí invitar un poquito a lo que es el pensamiento... A utilizar un poquito la cabeza por nuestra parte y qué lógica tiene todo esto. Es decir, si ves el año 67, como te decía, el libro de los 6 segundos en Dallas, que habla de la hipótesis de que fueran 3 o 4 francotiradores según la dirección de los disparos, ¿vale? Uh-huh. Esa es otra teoría. Luego Oliver Stone en el año como una película, ¿no? Sí, hizo Oliver Stone, JFK de Kevin Costner. Efectivamente, que Kevin Costner interpretaba el papel de se supone que el que quiere llevar al fondo la cuestión. El que quiere ir contra la comisión Warren, ahí me has pillado un poquito con el papel de Kevin Costner. Sí, no, no interpretaba él al... El juez Garrison. Que no creía, pies juntillas, no lo de creía, la comisión pero Warren, quedó, y quería ir más allá, pero no le dejaron. Se quedó en la soledad. Es decir, lo que pasa es que cuando intentas investigar algo como esto, pues, al final te acabas muriendo y no llegas a nada. Y si está la mafia detrás, todavía más complicado, ¿no? El llegar a... Sí, porque la mafia se esconde detrás de muchas cosas legales. Es el problema. Su mano llega a muchas cosas legales, claro, que parecen legales, quiero decir. Está la ilegalidad, pero ellos hacen que sea todo legal y financian muchas cosas que no sabemos nosotros. Tiene mucho poder. Luego fue algo traumático para la gente que lo vivió. Yo recuerdo, yo he oído también testimonios de gente que era, no sé si un pre-Obama, pero alguien muy, muy, muy querido. De hecho, yo creo que es el presidente al que más han admirado y han querido por su defensa también de los derechos humanos, ¿no?, y de las libertades, y que lamentablemente acabó como acabó. Y luego también el miedo, existía un miedo que pasara con Obama, ¿no? Que fuera... Sí, que se vuelva a repetir. Ten en cuenta, Kennedy era el primer presidente, creo que era católico también. Sí. Y tenía la gracia de muchos, pero también era la desgracia para otros tantos. Digamos que abrió muchos frentes con su actuación de inmediata en todos los asuntos que llevaba. Abrió muchos frentes, se hizo de muchos enemigos también. Y es el problema que tenemos ahí. Luego una última teoría, que era que su chofer se dio la vuelta y le disparó. Pero eso es impensable. Sí, si están impensable, las cámaras pero... ahí, si hay documento gráfico del momento... Es una teoría que también se estudió, que sí se dio la vuelta y le disparó. ¿Qué cosa? No lo había escuchado. Sí, bueno, ahora ya sabes que están sacando con Michael Jackson, que también ha sido ese. No quiero comparar, porque no tiene nada que ver uno con otro, pero igual dentro de 50 años habrá una emisora de radio donde alguien vaya con las hipótesis de la muerte de Michael Jackson para hacer la comparativa. Estaremos tú y yo ahí con las dentaduras, sí, poniéndonosla. En 50 años yo ya estaré, creo que jubilada y bien jubilada. Por el bien de todos. Pero si te apasiona la radio. Claro, oye, que me apasiona tanto que te voy a emplazar para el próximo espacio. Vale, hablaremos. Pero no vamos a decir, ¿qué es decir? No voy a adelantarlo, pero seguimos con historia del siglo XX, seguimos ahí con cosas muy interesantes. Y intentamos dar lo mejor por nuestros oyentes. Claro que sí, cuartenonda@cuartenonda.com, esa es la dirección a la que pueden enviar sus sugerencias y sus comentarios. César, gracias de nuevo. A ti. Adiós. Adiós.